c'est qu'un flic de Paris, c'est qu'un flic de Paris. C'est la flicaille des gens honnêtes, avec un œil dans nos assiettes, tu fais le bouffe aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, que tu fais toi sur nos voitures, autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées, lorsque t'en as, tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne, crée pas tout, et de la pèlerine, et rien en dessous, de la baudruche assermentée, gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris, bref, un flic de Paris. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? T'es les flics de Paris, t'es les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te sert le coup, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris, même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargant, toi t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bougent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris. Buenas tardes, miércoles 25 de septiembre. Aquí está, empieza una nueva edición de Anábasis, programa de historia de esta casa, de Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org para todo el mundo. Nada, como lo prometido es deuda, hoy vamos a dedicar el programa a poner la entrevista que le hicimos a Yamaru Yang, bueno, revolucionario, escritor, guerrillero, paisano, son muchos términos, ¿no?, los que se pueden usar. Bueno, el caso es que es uno de los fundadores de grupos como el MILGAC, el Movimiento Ibérico de Liberación, perdón, de los GARI, de los grupos de acción revolucionaria internacionalista, o de acción directa, ¿no? Ya después de los años 70, aunque de este último grupo, por cuestiones penales y tal, no puede hablar. Cuestiones penales o la esquizofrenia del sistema judicial francés, del aparato represivo. Recordaros las formas que tenéis de ponerse en contacto con nosotros, que es el teléfono aquí al estudio de Radio Cuca en Oviedo, que es el 985-2981-37, el correo electrónico del programa, que es anabasis@radiocuca.org, y creo que nada más. Y nada, Yamaru Yang estuvo en Sijón hace un par de semanas dando ahí una charla en la biblioteca biblioteca subversiva criminal, iba a decir biblioteca social, bueno, para el caso, ¿no? Habló sobre, nada, supongo que porque no pude ir, que lo mismo que o parecido que en la entrevista del MIL, de los GARI, de la lucha de clases en los años 60 y 70, solo respecto a la entrevista que le hicimos nosotros, comentar un par de cosas. La primera es que, bueno, El paisano Rullán habla así muy, muy suavín, así que hemos estado metiendo la zarpa ahí en la grabación en casa, intentando amplificarla, y no sé qué churro habrá salido, porque la verdad que no soy ingeniero de sonido, pero bueno, a ver qué tal queda. Y la segunda cosa que quería comentar al respecto es que durante toda la grabación oiréis un ruido muy molesto, que es el de nosotros, el de la interferencia de los móviles que se colaron por ahí, este típico pitido que suena cuando te van a llamar o están llamando a alguien cercano, etcétera. Bueno, ya os podéis imaginar. Nada, poco más que añadir, lo dicho, estáis escuchando Anábasis, es un programa de historia que emite los miércoles a las 7 en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org para todo el mundo, y estoy un poco espeso, y nada, vamos a dejar paso a la conversación que tuvimos con Rullán, que ya va procediendo. Participó también el compañero que lleva aquí en esta casa también el programa Libertad, programa anarquista que emite los domingos a las 8, y bueno, había también algún amigo y alguna amiga más por allí. Bueno, espero que os guste, luego nos vemos a la vuelta. Sí, pues lo primero, eso que te decía, que por ejemplo dices en un libro que tú al criarte en Toulouse que no necesitabas leer ningún diario del Che, que allí, claro, la experiencia de los combatientes de la guerra de España, tal, que era muy intensa, todo sí, el exilio. Sí, muy claro, los antiguos maquis estaban en la ciudad, los anarquistas y los comunistas, y otros que no pertenecían a partidos, que están allá. Entonces mi formación fue muy fácil, porque uno tenía pocos años, adolescente, fue con ellos, y siempre digo que es una chance, no sé cómo se dice, una chance, una suerte muy, muy grande estar joven en esta ciudad. Principalmente los que conocí fue Pedro Mateo, que había matado a Eduardo Dato, y gente así como Massana, que era un maqui anarquista en Cataluña. Pero había también comunistas de que habían roto con el partido después del llamamiento a dejar las armas, y mucha gente más. Sí, lo segundo, bueno, preguntarte un poco qué impacto tiene mayo del 68, cómo se desarrolla en Toulouse, más allá de París. Sí, sí, es en Toulouse, como en ciertas ciudades del país, fue muy fuerte ese 68. Y yo tenía 16 años, entonces piensa a un joven chaval, bastante solamente implicado en música rock y todo eso, y he encontrado la revolución allá, y después con los catalanes y españoles, mi politización fue naturalmente hacia la península, porque como cada gente en esta región que tenemos orígenes de otro lado. Yo tenía orígenes catalanes de la guerra carlista, y después de mucha gente de mi familia han cruzado la frontera. Entonces, cuando se ha imponer la cuestión de las armas en el movimiento revolucionario, para nosotros es muy claro que ir a luchar en la península, primero en Bayona con la ETA, y después en la sexta asamblea, como un grupo de apoyo, hemos encontrado Oriol Solís Urañez, que está ya también implicado a imprimir octavillas y revista de la ETA sexta, y hemos hablado mucho y hemos decidido de hacer algo a Cataluña con gente que estaba implicado en lucha autoorganizado y grupos de plataforma obreras. Y entonces hemos pensado hacer un grupo de guerrilla que se llamaba MIL, porque Oriol decía siempre cuando serán MIL, seremos MIL, irá mejor. Y fuimos bajando inmediatamente en Barcelona con los otros del MIL. Sí, luego sobre mayo del 68 quería preguntarte qué valoración haces casi 50 años después de lo que significó aquello en Francia. Es muy difícil de decir porque ahora mayo 68 es muy institucionalizado, pero es una revuelta y se olvida que fue una lucha obrera muy intenso, se pasa por una lucha estudiantil un poco cachonda, societal y todo eso, pero hay una lucha, una huelga general de más de un mes que fue muy fuerte y empezó una contestación, no se acabó en junio o en julio o en septiembre, pero la contestación fue muy largo hasta la mitad de los años 70. Y también hay que decir que la lucha armada está en mayo de 68. En casa de un compañero he encontrado un libro sobre primero de mayo y he encontrado un compañero mío que está a la época antes de mayo. El mes de febrero ha hecho atentado en París contra las bancos americanas, en contra de la guerra de Vietnam. Fue mayo 68, es una progresión. La politización viene de la guerra de Argelia y después de la guerra de Vietnam. Y la gente fue muy politizada, muy contestatoria contra un país imperialista. Es decir, que mayo fue una explosión, pero no la sola en la periodo. Y para mí el más importante es el año 70. El año 70, 71, que fue una contestación más radical, más, porque las luchas obreras siguen y entre a Francia, entre en la lucha gente de inmigrantes, la clase obrera, inmigrantes y los, no sé, al más bajado de la escala de los obreros, no sé cómo se llama aquí, son los que hacen cosas así, siempre las mismas cosas, que son aquí en Francia se llaman obreros especializados, pero no son especializados en nada, son los más abajo del trabajo del fordismo, de la cadena. Y cuando dice una palabra que no corresponde exactamente, tú me dices cadena, no sé si él se llama cadena. Sí, cadena de montaje. Cadena. Sí, y son los jóvenes, a Italia fueron los de Mezzogiorno, del sur de Italia, y en este momento 70 fue un basculamiento, ¿no? Un cambiamiento total. Porque antes en los grupos se hablaba mucho del obrero, pero del obrero del antiguo palabra, de lo mecánico, de los años 30 y 40. Sí, bueno, después de mayo hay una explosión también de grupúsculos, ¿no? Maoístas, trotskistas, sí. Anarquistas, consejistas. Sí, siempre. No sé si había una explosión, no sé. La gente ha venido antes pero en la contestación se han formado grupos y una cisión muy clara en los grupos. Unos que se dedicaba a aplicar métodos muy antiguos, modelos de lucha, diciendo que el bolchevismo y lo que pasó en Rusia dominaba el mundo, que se debe hacer el partido, y otros que prendieron otro camino de la autoorganización del movimiento autónomo. Y hay una parte de los maoístas y de los anarquistas que se encontraban, y de la ultraizquierda que se encontraba en el mismo movimiento, por plataforma, asamblea y un grupo a Francia que fue muy conocido de maoístas. Maoísta así, entre comillas, no sé cómo se llama, y que eran Maus Pontex, y que fueron a base de la autonomía, que se llamaba izquierda proletaria, y gauche proletariana, y ellos empezaron también movimiento de lucha armada, pero ellos, sobre los preceptos de la Revolución Cultural China, diciendo hay que aprender de las masas. Y las masas a Francia son principalmente en la educación, en la cultura obrera, son por el sindicalismo revolucionario. Y son maoístas que han defendido cosas que son muy extraño al maoísmo. Y fue un grupo muy bueno, pero si la inteligencia que fue a la dirección se traicionó, y el movimiento se acabó. Y también se traicionó los trotskistas y todos. Y se quedó con un movimiento a Francia que era la autonomía. Porque la base no sigue los órdenes de la dirección de tornar a casa. Y entonces, como Italia, hay un movimiento muy fuerte por la autonomía organizada y autonomía politizada. ¿Y cuáles son los primeros grupos en los que te implicas a nivel local? ¿Y de qué orientación? Muy por casualidad fue en los comités de acción, comitado de acción de bachillerato, ¿no? De liceo, ¿cómo se llama? De institutos. El comitado de acción, que es la base de mayo 66, y después en un pequeño grupo autónomo libertario, sobre que tenía como nombre Viva la Comune, porque estábamos ya cerca del centenario de la Comune. Y muy muy rápidamente fue implicado con la ETA Sexta, y al momento del proceso de Burgos, que dominaba toda la periodo histórico, y fue un de los administrativamente franceses que fueron implicados en el asunto, y donde, como te explico, que encontré Oriol y nos fuimos a Cataluña. Sí, en cualquier caso, como lo que comentabas, por tradición o por lo que fuera, siempre la idea de venir a combatir a España estuvo sí, ahí. Sí, para mí es muy muy muy muy simple. Estamos en 700 kilómetros de París y 80 de España, así de Cataluña, decimos, o de Aragón, estamos a 80 kilómetros. Es muy natural. Muy natural. Y por la gente, por la proletariado de Toulouse, es más evidente tomar las armas en contra Franco que en París, así siguiendo un impulso del movimiento, pero en París es una cosa muy intelectualizada de principio. Es por eso que tomar un arma para nosotros fue muy simple y sin discusión de principios, de táctica. Es una cosa muy simple. Tomar las armas es muy simple. Después, caminando, hemos aprendido a teorizar esta práctica. ¿Qué apoyo recibís para iniciar la lucha armada en España? Excombatientes de la guerra. Sí, pero hemos, en general, rechazo, ¿no? En general, fuertes críticas. De los antiguos maquis y todo eso. Sí, o sea, el movimiento libertario, etcétera. Él no tenía contacto con libertario porque no existía organización. El único grupo libertario que tenía contacto con el MIL fue el grupo estudiantil de la facultad. Pero los viejos, Comedo y todo eso, no tenían contacto directo con nosotros hasta el año 74. Y la CNT ha empezado de nuevo a existir en la lucha por de solidaridad con el MIL. Lo escribió Edo, lo escribió Guruchari, lo escribió entonces. La CNT no existía, había plataforma, había grupo autoorganizado, había, pero la CNT realmente en Barcelona no existía en 70, 71 tampoco. Han existido realmente importante, de una forma importante, del año 74 y después hasta 77. Y entonces no, se decía, en el 1000 estoy en la tendencia que estaba anarquista, que hacía conspiración a la CIA, a la revista CIA, conspiración internacional anarquistas, pero fuimos muy minoritarios. El 1000 es principalmente una organización ultra izquierdista, de más autónomo, más por la autoorganización, pero también muy inspirado por grupos de maqui como Sabaté, Massana, Cara Quemada y todos. ¿Qué luchas radicales había del movimiento obrero en aquella época en Cataluña? El movimiento radical a 70 y 71 es la lucha de Harry Walker y algún sector, a la Bultaco, que eran se llamaban plataforma y están sobre tesis autoorganización y más autonomía de lucha antisindical. Es la forma que hay una contradicción en el MIL y en la lucha obrera, es decir, que nosotros como MIL estamos sobre los anarquistas del MIL, sobre la tendencia de los maqui, y la gente y los obreros estaban en las ideas de mayo 68 en Francia. Entonces hay unas pequeñas contradicciones. Sí, la conexión del MIL con líderes, entre comillas, obreros de esa época y tal, ¿por qué luego no acaba cuajando? Una conexión más directa con este movimiento obrero se desbaja un poco, ¿no? Porque al principio el MIL sirve de enlace por la Europa a los compañeros de plataformas. Entonces vamos a Italia, vamos a París haciendo conexión y a esa época conocimos todos los líderes de la autoorganización en Barcelona, de las plataformas, como el Chato, como no me acuerdo de él que escribí el libro sobre las luchas de plataforma. Sí, Antonio Díaz. Sí, ¿y qué papel debía jugar el MIL respecto al movimiento obrero? Ya estás comentando un poco. Sí, al principio fue los compañeros que estaban en Toulouse hacían imprenta clandestina y pasando todo el material y después el material imprimido como por la escalerilla, fue el mismo problema, porque teníamos una imprenta clandestina bastante fuerte que hacían también los papeles de ETA Sexta y otra forma de otro grupo cerca de ETA. Y por Cataluña también todos los papeles de plataforma. Y después porque teníamos muy dificultades a pasar toda la propaganda y hemos preferido llevar las máquinas directamente y dar las máquinas a los grupos, robar a Francia las máquinas de imprenta y llevarlas a Barcelona. Fue el primer labor del MIL y después dinero para luchas. Y entonces cuando se la solidaridad no podía dar dinero, se imponía el problema de los atracos, como en la tradición muy muy fuerte de Sabaté y de los otros. Y entonces hemos pasado a los atracos. Y después, en una forma de hacer participar también por los atentados. Y bueno, y entonces a este momento fue la caída del MIL. Y por ejemplo, una acción que hemos preparado mucho es de matar al jefe de los grises en Barcelona después de la matanza de San Adrián del Beso, de los obreros a San Adrián del Beso. Pero fuimos destruidos antes de pasar a la acción, como el comisario Kresch, que era el de la. De cosas a escalería de la caída de la como ISCO y todos de ETA y de la matanza degradada de tres obreros también, pero no hemos podido hacerlo. Sí, me refería a que la posición teórica, como no se consideraba una vanguardia, era radicalizar la lucha o dar sí. Tareas de cobertura al... Sí, el MIL fue un grupo ultraizquierdista, consejista y también con anarquista como yo. Pero cuando se critica la vanguardia, es una vanguardia que se autoproclamó a vanguardia. Uh-huh. El máximo, lo que podemos decir de la vanguardia, que hay siempre a vanguardia. Cuando tú haces una experimentación, porque en la lucha vienen momentos donde tú debes intentar cosas, hacer experimentación. Si una experimentación funciona, tú eres una vanguardia de hecho. Pero no otro proclamado, somos que vamos a llevar al pueblo a la revolución. Hay que dar golpe de experimentación, siempre. Y esos golpes son golpes de avanguardistas, como un pintor que pinta algo nuevo. Y nosotros estamos en este asunto de hacer algo con el viejo, pero con el nuevo. No sé, en Alemania se llama Aufheben, en la dialéctica es con el pasado hacer nuevo. ¿Cómo surge la idea de montar la editorial? La Mayo 37. Mayo 37. En la gente que había la confluencia en el MIR, había gente que hacían como Santi Soler, que estaban muy implicados con la ultra izquierda francesa, y fue naturalmente que la idea de la biblioteca de Mayo 37, porque a la época no existía propaganda dentro, Si para pasar la propaganda por la frontera, se llevaba con pistola y con un fusil. Y es cosas que no se puede entender ahora que somos de propaganda. Y no, a época no había nada en el interior. Y al principio hemos atracado de biblioteca en Francia, donde había colección en español, como pues, ibérico y todo eso, y todo en el coche pasando la frontera. Entonces, no podemos hacer eso tantas veces, entonces hemos pensado a imprimir los textos y traducir, porque había muchas cosas que no estaban traducidas en español, en castellano. ¿Y organizativamente cómo se, bueno, internamente cómo se organizaba el MIL? Fue un gran follón. Con dificultades, porque había gente que hacían mayotantes y otros que hacían eso y todo. Fue muy complicado. Y con gente, un grupo bastante pequeño de una 10 personas casi, que era implicado y muy buscado por la policía, porque había una brigada anti-mil a la BPS, y entonces hay un grupo muy buscado y gente casi normal. Casi la legalidad, no en la legalidad, porque niente era legal a la época de Franco, pero conocido en los medios obreros. ¿Y qué incidencia logra tener el MIL? ¿Cómo valoras tú su papel en el tiempo que existe? Para mí es una chispa, ¿no? Un momento muy fuerte. A un momento no se pasaban muchas cosas radicales, muy tranquilos, grupos culos, y el MIL fue una chispa y ha tenido históricamente el asunto de la chispa, porque el MIL cayó y se pasa todo, la olla, atentados, la formación de CNT y de implicación de otros grupos en el asunto radicales. Entonces podemos decir la chispa, ¿no? Sí. ¿Por qué se disuelve el MIL? La autodisolución del MIL no es una autodisolución como se piensa, que toda la gente se va por un lado. Es decir que lo que la biblioteca, todo eso, no tiene ahora nada de ver con los grupos armados. Los grupos armados siguen luchando. Es una forma de resistir a la presión alrededor del MIL al final. Y hay que sacar de esa situación con gente semi-legal y grupos muy buscados. Los muy buscados siguen haciendo golpes, es por eso el postscriptum de la autodisolución que dicen el terrorismo, porque la palabra era muy positiva a la época. El terrorismo sigue con grupos, sigue el terrorismo de la burguesía, en contra de la burguesía, sigue, y los otros se van por los caminos. La idea es que sigamos en financiar la biblioteca, pero que por la represión se hacen dos cosas muy claramente distintas: los grupos autónomos de combate y la Mayo 37, los otros. Y recién autodisuelto, ahí en cambio golpes represivos muy fuertes, ¿no? Contra lo que había sido el MIL, el verano del 73. Sí, septiembre. Septiembre fue, como siempre en el MIL, mucho follón entre las personas. Estamos todos muy... Me decían un antiguo del MIL, me decían que somos más familia porque hemos hecho golpe conjunto. hace poco este me decía eso. Sí, estamos una forma de semiosis muy fuerte, pero con contradicciones. Entonces, los pollones comen las familias. Y un grupo ha decidido de atracar de nuevo a una banca que fue un desastre y cayeron. Y los otros no aceptían la... por antiautoritarismo que el grupo fue que se quedó de los militares, si se puede decir los militares del Maqui, diciendo a los otros son ilegal, hay que salir de España, del interior muy rápidamente. La gente se refusó de salir y cayeron, y entonces todo va como una cadena que cae, y al final hemos fuimos a la cita del metro Girona, donde cayó Salvador Puigcentich. Y nosotros nos volvemos a Francia. Y hablabas de La Olla, para la gente que no conoce, ¿qué es esto de La Olla? ¿Es un grupo paralelo al MIL? O... Sí, sí, fue a la última fase del MIL un grupo paralelo que estaba dirigido por un cuñado Soli también. Había tres o cuatro Soli en el MIL y había el cuñado que hacía olla. Que, y puede decir que es él, porque y otro antiguo del PSAN, Partido Socialista del Liberamiento Nacional Catalán, que estaban en una coordinadora de gente que hacían golpes como nosotros, y alguna vez más fuerte que nosotros, pero siempre nos decían de nombre, nos decían de esto, existían, pero sin coordinación muy estricta. El MIL se consideraba como una guerrilla y un grupo político. En La Olla firmaban texto interior Olla, pero no por el exterior, por la gente, no existía. Y bueno, para intentar parar la ejecución de Puigcentich se forman los GARI, ¿no? Sí, al principio se forman en diciembre 73. Desde el momento que gente del MIL salen de Barcelona, vamos a Toulouse. En Toulouse encontramos otros grupos y antiguos de primero de mayo, de la defensa interior, son los maquis, los antiguos maquis, que nos dicen hay que contactar, es eso, y hacer un rapto para negociar. Y fue la idea de creación de los GARIs. Y entonces había gente como Alberola, de Defensa Interior, había gente de otros grupos, hasta Lucio, que está allá, y algunos franceses de Toulouse y de París. Sí, hemos hablado de luchas obreras radicales. ¿Qué otras luchas radicales había en la época? ¿Contra cárceles, ecología, feminismo, no? No existía esas luchas. La cárcel apareció en la lucha política más allá que defender un individuo, un militante político. Las cárceles, como cárceles de la terror de la burguesía en contra del proletariado, apareció en la lucha en el año 71. Fueron a Francia fueron los maoístas que estaban mucho dentro de la cárcel y que han empezado a hablar con intelectuales como Foucault o gente de la cárcel en general. Entonces fue una gran ruptura, porque la cárcel apareció 71-72 como tema de la lucha radical. Feminismo en el año 70, me parece que fueron las primeras reuniones en Toulouse, y por razones de no implicar organización formada, las compañeras habían mandado al grupo Autonomía Libertaria donde de hacer la seguridad de las manifestaciones de las reuniones, pero no tenían muy rápidamente el sector. Al principio fui tomado por la inteligencia y es más tarde que vienen los sectores radicales del feminismo, más tarde, 75 y con la autonomía 77. ¿Y hay luchas antinucleares o...? No. No. Uno de los primeros atentados en Francia fue en 75 contra la central y fue firmado Puigcentig y Ulrich Meinhof. Y fue contra la central de Alsacia. Y volviendo al tema de los Gari, hay muchísimas acciones, ¿no?, a lo largo del 74, y este rapto de que hablabas, para la gente que no sepa de cuál es la historia, a quién se secuestró y... Se secuestró un asturiano, si me dicen ayer, un director del Banco de Bilbao, Baltasar Suárez, y lo hemos tenido 3 semanas en París. Y durante la acción ya había mucho atentados a explosivos, pero por Malaya, no sé cómo se dice Malaya, si Salvador había sido ejecutado antes, y entonces hemos desviado un poco la acción sobre compañeros de Mil que estaban un poco en peligro, y sobre todo gente de FRAP que era también amenazado de ejecución, y todo una... porque la época, hay que aclarar la época. Después de la Revolución Portuguesa, la Europa unida ha tomado en mano el proceso de transición, por no dejarlo a los fachas que estaban acabando su historia. Y los burgueses europeos han pensado a una estrategia de búnker por hacer un cambio muy radical, ellos entre comillas, muy radical al momento de la democracia, es decir, hacer el último de parte del franquismo muy duro, ejecutando a gente, disparando manifestaciones y todo eso, para después decir, oh, ahora es la democracia, y seguir como se pasaba antes. Y fue una estrategia que ha funcionado muy, muy, muy bien. Entonces la gente diciendo, ah, sí, no es como el franquismo, pero en 70 el franquismo, en 69, no es tan duro que eso. Es más prohibición que represión. Represión muy, muy fuerte. En la periodo del búnker de Arias Navarro, como se no sé, el asesino de Málaga, Carnicerito de Málaga, sí, eso, y él fue la cara de la estrategia del búnker, que no fue preparado por los fascistas, los fachas de aquí, pero de las fachas de Bruselas. Son ellos, sí. Los técnicos de ese asunto son ellos. Es por eso que el Gari empecé a hacer atentado en Bruselas, porque en nuestro espíritu fue muy claro. Son ellos los patrones, no la falange. De todo el final del franquismo es Bruselas que dirige el asunto. es decir, los que dirigen los asuntos a España ahora son los mismos que la periodo del búnker. ¿Qué papel juega en todo esto el antifranquismo más oficial? ¿Habrás tenido contacto de aquella con gente de PC y demás? Sí, contacto con la Asamblea de Cataluña y todo eso. Pero estaban la gente como instrumentos del proyecto de la burguesía de Bruselas. Es decir, cambiar la dirección que estaba falangista por una burguesía aceptable. Y bueno, volviendo al tema de los Gari, son desarticulados también por la represión, ¿no? Sí, los Gari se han separado al final del estado de 74. ¿Cómo se llama? El verano de 73, con divisiones, y la gente que han seguido el camino se fueron arrestados. Y ahí es cuando ingresas por primera vez en prisión, ¿no? Sí. Y sí, a la final de 74 y me salieron por el indulto del Putarey. No sé si puedes decir Putarey. Pero de una forma legal, ¿no? Hay que pasar la interview después que fue cuando salí a Francia. Vale, pues yo por mi parte nada más. Si vosotros queréis añadir algo. Como una cuestión así que se ha tocado. Has hablado antes del asesinato de la térmica de San Adrià de Besòs. Sí. En San Adrià en su momento había cierta relación con gente autónoma que trabajaba en la lucha de los barrios, sí. El tema del urbanismo, la cuestión de la educación. Un poco cómo se trabajaba o se intentaba trabajar, aparte de la cuestión de la relación con los obreros, se intentaba trabajar el tema barrial, el tema vecinal, las asociaciones de vecinos, porque sé que en San Adrià hubo una cierta relación entre asociaciones de vecinos y autónomos. Sí, pero el MIL fue una organización bastante pequeña, muy pequeña, y teníamos, es una razón también de la autodisolución, es decir, que teníamos demasiado tarjetas de funcionamiento y no podíamos implicarnos pero a través de plataforma y a través de lucha autoorganizada teníamos los contactos con esta gente, pero no podíamos seguir todos los asuntos porque también la práctica estaba sobre un eje que se de Toulouse a Barcelona siempre por los caminos, bajando cosas y todo eso. Y como grupo de guerrilla teníamos una implicación muy concreta. No, concretas, cosas concretas. Las tareas concretas, que si había gente que nos decían, como alguna vez hasta grupúsculos, como bandera roja, que nos demandaba una máquina, nosotros hacíamos máquina, pero no es sin sectarismo, porque el sectarismo es la mata la iniciativa y las tareas concretas. Y luego has hablado de las relaciones en su momento con ETA 6, también has utilizado estamos hablando territorialmente de Cataluña, tanto sí. Cataluña Norte como Cataluña Sur. ¿Cómo se casa un poco determinado planteamiento de pertenencia a un lugar, ya sea País Vasco, ya sea Cataluña, Occitania, con una visión antiestatal? Que luego posteriormente se ven grupos como comandos autónomos que teorizan una visión, digamos, de país, pero opuesta al concepto de Estado. ¿Cómo se teorizaba y cómo lo ves a día de hoy? El MIL al principio ha intentado de hacer un grupo en Madrid y se falló. Y por casualidad, pero también por contactos con la clase obrera de Cataluña, hemos quedado un grupo catalán. sin poco posición sobre el local, porque no estaba muy, muy desarrollado. Y había también grupos especializados en el catalanismo, como FAC, Frente de Alliberament de Cataluña, UPSAN, esas cosas. Entonces, la mayoría del MIL fueron catalanes y el MIL actuaba en Barcelona. Pero en Barcelona, capital de una revolución en 36, para nosotros, y una idea siempre de y con idea de república y todo eso. Y cuando fuimos a Bayona y al País Vasco, fuimos siempre con gente que se ponía por delante la idea de proletariado y no de cuestiones nacionales. Ahora se puede decir también que todas las cosas que pueden hacer estallar los estados imperialistas aquí es bueno. Si se dividen la burguesía imperialista para los antiimperialistas, puede ser bueno, aflacar la potente del Estado, como se ha construido en los años, al final del 19 siglo, es bueno, pero es necesario de no caer simplemente en el nacionalismo. Hay que ponerse siempre en situación muy global, sobre todo ahora con el proceso de trabajo que está mundializado y globalizado. Hay que tener una idea de la lucha que es más mundializado y globalizado que a esa época. Y luego la última que me quedaba era, a día de hoy en Francia, los movimientos alternativos, por decirlo de alguna manera, el poco anarquismo que hay, ¿qué conocimiento existe de esta época histórica, tanto de los maquis españoles que lucharon o que pasaron desde Francia, como de las experiencias autónomas y de ultra izquierda o grupos? El radicalismo español de la península ha desaparecido de Francia. Sigue, para gente que son muy, muy sectarios, el mito de la revolución de 36, pero la España no tiene el asunto como tenía antes en la extrema izquierda. Y se nota en la defensa del proceso a Euskal Herria. La extrema izquierda se emputa, no tiene ninguna importancia en el asunto. Es un porque está también disociado de la idea de la revolución. La extrema izquierda francesa es una extrema izquierda muy integrada. Hasta los anarquistas que son principalmente organizados en ciertos sectores como Federación Anarquista, que es muy sectario y cerrada. Pero hay siempre un movimiento autoorganizado, autónomo, y que porta relaciones sobre todo con Euskal Herria y Cataluña. Se nota porque cuando vemos cuando fui a la Casa de la Montaña en Barcelona, encontré muchos compañeros franceses. Entonces existe este enlace, pero no tan radicales que antes. Bueno, muchas gracias. Sí, de mil izquierda, pero no son musos escalerí. Aspaldiko aromatekin amestu nuen, imaginatu armada zeruan dantzatzen, kampamentuko zuak ikus nitzaken, zugarren arte. gustatzen. Bueno, pues hasta aquí fue la entrevista que le hicimos a Yamaru Yang. Esperando que os haya gustado, vamos a ya a despedirnos hasta, no sé si la semana que viene. La semana que viene nos habíamos comprometido a, bueno, comprometido con nosotros mismos a hacer un programa sobre las lecturas que efectuamos este verano y alguna cosa más, algún audio que teníamos por ahí interesante. No sé si voy a poder estar el próximo miércoles, a ver si es posible. Si no, habrá que dejarlo para la siguiente semana. Y nada, ya pues lo dicho, nos despedimos. Esto fue una nueva edición de Anábasis, la correspondiente al 25 de septiembre de 2013, si nos has escuchado en directo. Y bueno, si no, puedes estar haciéndolo en diferido, entrar a programación enlatada o descargarte el programa. Esto fue Anábasis, Radio Cuca, www.radiocuca.org, 107.3 para la FM, Radio Libre de Oviedo, emitiendo desde hace 30 años. Y lo dicho, un abrazo y hasta la próxima.